Perú, país ubicado en Latinoamérica. Perú, país que cuenta con 24 departamentos y una provincia constitucional. Perú, país que cuenta con más poblados que no están contabilizados. Pues, ¿alguna vez te has preguntado cuántas comunidades hay en nuestro país? O mejor aún, ¿te has preguntado cómo sería pasar la cuarentena en un lugar que no es Lima? Hoy hablaremos de ello. Hola amigos, soy María Pía Yáñez y también les presento a... Hola, soy Alison Cayo. Nosotros somos parte del staff de Punto Seguido y hoy vamos a contarles una historia particular. Pía, cuéntanos. Hablaremos de una ciudad olvidada por el Estado, que está a punto de convertirse en pueblo fantasma. Pues sí, esta ciudad tiene menos de 35 personas, pero al igual que Lima y todo el Perú, están también sobreviviendo a la cuarentena nacional. Hablamos de la comunidad de San Lorenzo de Cochabamba. Está ubicada a tan solo 3 horas de Lima capital. Queda dentro de la provincia de Canta, pero es igual parte de la provincia de Lima. Sin embargo, vivir la cuarentena en dicho lugar es muy diferente de lo que uno piensa. No tienen el peligro de contagio a la vuelta de la esquina, pero por ser un lugar desatendido y poco poblado, la llegada de la COVID-19 sería devastador para esta pequeña comunidad. Wilmer Bicharra tiene 40 años y es comunero de San Lorenzo desde hace 25 años. Él nos cuenta uno de los problemas principales de la zona. El agua es lo primordial que falta acá, ¿no? Eso es lo que falta. Después, ya, pues, por dar idea, viene de una posta, ¿no? Ya que hablamos de necesidad de salud. Así como nos cuenta Wilmer Bicharra, este pueblo no cuenta con posta médica. Cabe mencionar que en la provincia de Canta existen 62 infectados. El miedo de los lugareños de San Lorenzo es evidente. El susto se justifica debido a que en su provincia hay casos de COVID-19. Y si el virus se llegaría a propagar, todos se contagiarían. Jonathan Bicharra es ciudadano de San Lorenzo. Tiene 20 años y de profesión es militar, pero ha preferido ayudar a sus padres en la ganadería. Al igual que todos los habitantes de su comunidad, él también se atemoriza si llega la pandemia. Pucha, sería fatal porque ya, bueno, cuando no habiendo la cura y estando acá de repente por las noches el frío, pucha, que ya pues San Lorenzo se queda sin habitantes, ¿no? Conversamos con Frank Flores, de 19 años. Él, en San Lorenzo, ayuda a su tía a pasar las vacas. Por ello nos cuenta el temor por un hipotético caso de contagio en el poblado. Sí, que ya está así, los temores. Por eso estamos tratando de cuidar, no dejar ingresar personas. Uh-huh. También limpiando las cosas que llevan, los víveres, teniendo siempre cuidado. En este pueblo casi no se siente el estado de emergencia decretado por el gobierno peruano, pues desde que empezó el 16 de marzo y hasta la fecha, la policía de Canta no siempre resguarda la zona. La policía sí a veces da unas vueltas, pero no es que venga diario, ¿no? Viene dejando 2 días o a veces 3 días, no es que venga diario la policía, ¿no? Jonathan nos dice que en la entrada del pueblo se encargan de esterilizar el camión con encomiendas de Lima. Este sería el único nexo que existe entre los familiares de lorenzanos que viven en la capital y la comunidad. En tiempos de coronavirus, está prohibida la entrada a viajantes limeños. Bueno, San Lorenzo sí está cerrado, está precavido, hay personas que a la entrada de San Lorenzo desinfectan los carros que vienen, ¿no? Que trayendo productos de primera necesidad. No pueden traer pasajeros, solamente el chofer y productos de primera necesidad. El no dejar pasar a visitantes de Lima es quizá la medida más estricta que han tomado para no infectarse. Asimismo, Elmer Poma se dedica al sector agropecuario, pues heredó tierras de maizales y animales para criar. Él es presidente de la comunidad de San Lorenzo, por tanto, es parte de la comisión para desinfectar los buses que vienen de Lima. Todo el municipio nos ha traído, o sea, ¿cómo se llama? Para fumigar, pero de Lima, lejía, alcohol, pero nos han dado una mochila también. Y cada vez que pasa ya se le fumiga hasta el carro, la llanta, todo el ambiente interno también. Por otro lado, dentro de esta comunidad, sorprendentemente encontramos solo 5 niños. Jonathan Bicharra tiene 4 hermanos pequeños, quienes están siguiendo las clases escolares por la radio, con el programa Aprendo en Casa. Y él, como hermano mayor, intenta ayudarlos. Les ayudo, ¿no? Con las partes que no saben, ya pues me preguntan. Y ya. A pesar de todo, ellos siguen teniendo una vida normal. Para ellos, la cuarentena no se siente y tratan de mantenerse siempre unidos. Esa es la diferencia también, pues, ¿no? Que acá sí puede salir, es que acá no hay militares, no hay una zona de repente serenajo, no, ese tipo de cosas, no lo hay. Frank Flores, quien es amigo de Jonathan, tiene la misma percepción. Para mí personalmente, así ya está un poco más tranquilo. Lo malo es que, bueno, no hay trabajo, no hay sueldo, no hay ingresos, no hay nada. Pero lo bueno es que estás al aire libre, que puedes salir a caminar, no estar encerrado. En este caso, el presidente de la comunidad cuenta que su vida es prácticamente normal. No lo estamos sintiendo mucho, como te digo, porque a diferencia de Lima, si me sales a la pared, tu puerta ya te están ya, ¿no?, interviniendo ya. Y cambio, acá no, como yo tengo que irme a regar, me voy tranquilo, salgo cualquier rato, nadie me pone el horario, es más libre la cuarentena. El aislamiento en la comunidad de San Lorenzo de Cochabamba no se siente, porque ellos siempre han estado aislados económicamente y socialmente de Lima. Bueno amigos, espero que haya sido de su agrado esta historia real. Gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias por escucharnos y recuerden quedarse en casa. Y si van a salir, tomen sus precauciones. Claro que sí. Entonces me despido. Hasta un próximo podcast. Chao. Hasta luego chicos. Y no se olviden de compartir esta nota. Bye.